La Nilda, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo surge la idea y la inquietud de escribir este libro y cuánto tiempo te llevó, ¿no?, empezar a escribirlo y terminarlo para poder presentarlo mañana. Mira, el libro, he dicho ya, en varias oportunidades, tiene varias etapas de construcción. A lo largo del tiempo, tiene distintas intervenciones, ¿no? Y por eso las fuentes a las que recurre son diversas. Básicamente periodísticas y de estudio y conceptualización respecto de qué es el genocidio, el terrorismo de Estado, el terrorismo, las categorías de subversión, subversivo, que son las que justificaron para quienes llevaron adelante el genocidio, el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad que finalmente cometieron, ¿no? Y por otro lado también hay otra línea de fuentes que son orales, entrevistas que realicé a personas cercanas a mí en la mayoría de los casos, a las cuales le realicé unas preguntas iguales en todos los casos, pero que dieron respuestas diversas, porque las vivencias particulares nunca son iguales unas a otras. El primer momento es en el verano posterior a la declaración del indulto a quienes habían sido juzgados en el juicio de las juntas, ese indulto de 1990. En el verano posterior, un grupo de vecinos que habíamos estado participando desde los orígenes en el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, nos autoconvocamos en la Plaza San Martín, y entre las actividades que estuvimos debatiendo y analizando la situación tan grave de impunidad que estábamos viviendo en Argentina, y entre las acciones que pensamos que se debían llevar adelante, una de ellas fue la investigación en los archivos del diario La Arena de los artículos y las noticias que fueron apareciendo entre 1975, es decir, antes del golpe de Estado, y 1978. Así que, por un lado, en el libro van a aparecer, hay dos tipos de textos que aparecen en el libro. Uno que tiene que ver con la publicación en el 75 la gente que era detenida, fundamentalmente se trataba de docentes universitarios y, uh-huh, y de médicos del Servicio Integrado de Salud y docentes de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en General Pico o docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. Eso fue una avanzada de la derecha. Ella tenía un lugar muy importante en el aparato estatal y que avanzó sobre lugares que se caracterizaban por llevar adelante, en el caso de la educación, una política educativa democrática orientada a la formación de personas críticas, con pensamiento crítico y autónomas, y un servicio integrado de salud orientado a otorgar plenamente la mejor atención de la salud a toda la población. Uh-huh. Y lo sorprendente en nuestra investigación de aquel momento ya, era una investigación militante, porque desde ese punto de vista lo hacíamos, fue las listas que a partir del golpe de Estado comienzan a aparecer, publicadas en el diario La Arena, de todos los funcionarios, en la mayoría de ellos civiles, que usurpaban los puestos que antes estaban ocupados por gente elegida por el voto popular, en el caso de los consejos deliberantes, intendentes, cámaras de diputados, que fueron todos sustituidos por personal designado de facto por quienes habían usurpado el poder el 24 de marzo de 1976. Quiere decir que estas no son listas simplemente, sino que en el libro se avanza en la comprensión de y la conclusión de que hubo un alto nivel de acompañamiento civil en este proceso, también en La Pampa, como había sido en todo el país, de este proceso del golpe de Estado, ¿cierto? Claro. Nilda, también te quiero decir que de las fuentes periodísticas hay otro tipo de análisis también que lo hice mucho tiempo después, ya en época de pandemia, que es está orientado al tipo de noticias que aparecían en el diario. Y a través de ese análisis y leyendo el libro podemos ver que, a pesar de la férrea censura que se estableció a partir del golpe de Estado, así todo, en este diario podía uno darse cuenta que había desaparecidos, que había secuestrados por luchar por los derechos, en el caso de obreros, que había núcleos de madres reclamando por sus hijos, hijas desaparecidas. Bueno, esos son algunos de los aspectos. Recién me querías hacer una preguntita. Sí, también te escucho, Anila, y pienso que en todo este tiempo que te ha llevado y este trabajo, ¿no?, que has ido recopilando, es un poco para sentar precedentes y dejar, ¿no?, algo escrito de lo que pasó aquí en nuestra provincia. Y también, digo, hablar de genocidio y de todo lo que pasó, no hablarlo del pasado, sino, digo, traerlo hoy más que nunca, y pensando también, digo, vivimos en democracia hoy en día, pero estos 40 años de democracia que llevamos sirven un poco también para rever el pasado, ¿no? Digo, ¿cómo fue un poco esa tarea de reconstruir eso? Y digo que este libro hoy en día sirva, ¿no? Mira, uno de los aspectos que están desde el inicio en el libro es la caracterización de por qué uso la palabra en el título de genocidio. Genocidio y dictadura es el título, ¿no es cierto? Uh-huh. Caso La Pampa, fíjate, 1974-2021. Es un periodo que excede ampliamente el periodo en sí del terrorismo de Estado iniciado, sistematizado a partir del 24 de marzo de 1976. Quisiéramos concluido con cuando se abren las elecciones generales y triunfa el presidente Alfonsín. Uh-huh. La categoría de genocidio con la que trabajo proviene de núcleos de investigación. Por un lado, los que están orientados en torno a Daniel Feyerstein, que utiliza la categoría de práctica social de genocidio y considera que los procesos genocidas son de largo plazo, comienzan a constituirse mucho tiempo antes del hecho monstruoso de la destrucción de las personas y permanecen y perduran mucho tiempo después. En el caso del genocidio último de Argentina del siglo XX, el proceso de construcción del sujeto deleznable, a ser suprimido, comienza avanzada la década del 50, el odio en el seno de la sociedad a quienes podían perturbar, llamado en término genérico comunista o peronista de la base. Eso es un fenómeno que se produce en la segunda mitad de la década del 50, luego del golpe de Estado del 55. Y a fines de los 50 ya se constituye la doctrina de la seguridad nacional en nuestro país, por la cual se divide el seno de la propia sociedad y quiénes son los que merecen estar dentro de la llamada nación ya apropiada por las clases dominantes y quiénes son los que deben ser descartados. Y esa persecución permanece a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que hay grandes luchas sociales y políticas que tienen su punto culminante en el Gordobazo. Pero ya la desaparición de personas, nosotros tenemos a Felipe Vallese durante el gobierno de Guido, tenemos durante la dictadura de Lanusse en el 71-72 secuestrados, desaparecidos, como Mirta Micetich, o Sara Palacio, por nombrar dos. Tenemos la masacre de Trelew, tenemos la masacre de Ezeiza, cuando la avenida de Perón en el 73, el 20 de junio. Son todas anticipaciones de lo que después se va acelerando rápidamente en el 74-75 y culmina con el terrorismo de Estado. Y dura mucho tiempo después, porque nosotros en Argentina tuvimos un largo periodo de impunidad producto de los pactos entre las clases dominantes y los partidos que la representan, dadas a través de las llamadas leyes de obediencia de vida y punto final, del 87, 88 y del indulto, en donde los que habían sido juzgados en el 84, 85, las juntas militares son indultados, ¿no? Entonces, Y hasta el presente, el concepto este de largo plazo nos indica que tenemos que seguir fundamentando, nos indica que tenemos que seguir sosteniendo los principios de la memoria, la verdad y la justicia, porque vuelven y vuelven las voces que niegan las prácticas que justifican la eliminación del otro permanentemente, están presentes en el seno de nuestra sociedad hoy, hoy en día. Y esa práctica genocida condiciona nuestras prácticas políticas hasta el presente, y si nosotros no trabajamos sistemáticamente a favor de esa verdad y de esa justicia, corremos permanentemente el riesgo de volver a ser aplastados por estas prácticas inhumanas. Me pongo a pensar, Nilda, recién leíamos en APN que justamente se agrega nuevamente a la lista, ¿no?, de desaparecidos y víctimas de este terrorismo de Estado, otra persona más. Y uno se pone también, ¿no?, a hacer un replanteo de que, y reforzamos la idea de que La Pampa no fue una isla, ¿no?, que siempre fue la clásica frase, ¿no?, y con esta investigación como que reafirmamos también mucho eso. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Primero que es interesante en el libro leer también, como decía hoy, el tipo de noticias que van apareciendo. Hay una línea de análisis de lo que significa los motivos también económicos y sociales y políticos que llevaron que hicieron que se llevara adelante el genocidio, porque no es el resultado de un núcleo de mentes perversas, sino que hay intencionalidades políticas, económicas y sociales y culturales de largo plazo. Y una de ellas es llevar adelante las políticas neoliberales que llevan al empobrecimiento y la devastación de los sectores populares, ¿no? Y sabemos que ya a fines del gobierno de Isabel Perón hubo intentos que fracasaron porque hubo un gran rechazo de parte de los sectores obreros, intentos de baja de salarios, congelamiento de precios, limitación de las fuentes de trabajo, que sí fueron llevadas adelante ya durante la dictadura, a pesar de la fuerte oposición obrera que sí existió, cosa que se afirma también en el libro, por el gobierno de Martínez de Hoz, y tuvo su continuidad en el gobierno de Saúl Menem con consenso popular. O sea, nosotros estamos, también tenemos que tener en claro esas políticas antipopulares del capitalismo más salvaje que busca la exclusión absoluta y que a veces necesita y tiene que recurrir a prácticas genocidas para llevar adelante los intereses y acomodar las economías y las sociedades en función de su solo beneficio, ¿no? Eso también está planteado. Y por otro lado, también quiero decir que el concepto de víctima, que por otro lado Feyerstein, que era el científico, investigador sociológico fundamentalmente, que tomo, si bien tomo también otra investigadora que estudia el genocidio indígena del siglo XIX, que es Diana Lenton, que es la que habla de la actualidad. Un genocidio es genocidio porque tiene actualidad, ¿no? Lo que quiero decir es que aquellos que fueron eliminados, secuestrados, apresados, obligados a exiliarse tanto en el exterior como en el interior, que fueron despedidos de sus trabajos, que fueron obligados a renunciar de sus empleos, que vivieron el ostracismo, todo ese colectivo también existió en el seno de nuestra provincia. Están quienes fueron asesinados, secuestrados o apresados, que eran habitantes, hijos, nacidos en la provincia de La Pampa, pero que estaban en otros lugares y allí fue donde, en otros lugares dentro de nuestro país, en un proceso genocida general, pero que a su vez también todos aquellos que llevaron adelante luchas políticas y sociales por derechos de los trabajadores y que seguían la tradición más ligada a la pueblada, a la lucha asamblearia, la lucha en las calles, como fueron las huelgas las salineras del 72, la lucha de los estudiantes y la comunidad en general por la nacionalización de la universidad, la lucha de los municipales, la lucha de los empleados de ATE, con grandes asambleas populares. Esos que llevaron adelante esas luchas fundamentalmente los que coordinaban esas tareas también fueron víctimas del terrorismo de Estado, del proceso genocida, y fueron condenados al silencio. Y otra área estratégica total, que así lo dijeron y lo tuvieron claro ellos, y nosotros también lo tenemos que tener claro, por lo tanto, es el área de la educación. En el área de la educación, en todo el sistema educativo, quiero decir, el nivel, los jardines de infantes, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las universidades, una enorme cantidad de docentes, y cuanto eran más grandes, secundarios y universitarios, estudiantes, estudiantas, fueron en todo el país perseguidos. Fue significativo en ese sentido el llamado Operación Claridad, ¿cierto? Uh-huh. Que incluye lo que conocemos como la Noche de los Lápices, está en el marco de la Operación Claridad. Pero aquí en La Pampa también efectivamente hubo, y en ese sentido, una persecución específica a lo que era la educación en el marco de la práctica de la libertad, en el marco de las enseñanzas de Paulo Freire, por ejemplo, las instituciones educativas fueron atacadas. Así pasó en la Tecnológica Nacional, en la Universidad Nacional Tecnológica de la General Pico, la Regional Pico, en la Universidad Nacional de La Pampa, ya en noviembre del 75, y pasó el 14 de julio la toma por asalto del pueblo Jacinto Arauz y la intervención por las fuerzas represivas del colegio, la escuela agrotécnica de esa población, ¿no es cierto? Fíjate vos la magnitud, acusando de subversivos, en ese momento ya éramos no solo comunistas, no solo subversivos, sino delincuentes terroristas, y después delincuentes terroristas subversivos. Así estábamos caracterizados en un documento de circulación nacional, también en La Pampa, en cada una de las escuelas, que se llamaba La subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, ¿no? Sí, así también que un poco esa idea de el famoso no enemigo interno, ¿no?, que se creó en todo este proceso, ¿no?, obviamente orquestado, ideado, pensado, ¿no? Sí, sí, el concepto de enemigo interno es típico de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Y realmente divide esa concepción, se introduce en el seno de la comunidad, quiebra la comunidad. Porque esto tiene consecuencias muy concretas. Es decir, a vos, habiendo sido perseguido de alguna manera, echado, bueno, aprisionado, secuestrado, pero simplemente el hecho de ser echado bajo la sospecha de represión, mucha de la gente con la que vos habías compartido el ayer, la vida cotidiana, dejaba de mirarte. Y después lo que sobrevino fue el silencio. La gente, los civiles, te acompañaron con los cargos públicos, porque acá tuvimos interventores militares en la gobernación los dos primeros años y en la intendencia de las dos ciudades principales, Pico y Santa Rosa, los dos primeros años. En todos los demás fueron civiles. Algunos que eran intendentes antes y continuaron, y otros asumieron. Y pertenecían a distintos partidos del sistema, del MOSEPA, algunos de la UCR, algunos incluso del Partido Justicialista. Esto está documentado en el libro desde ya a partir de la fuente del diario, fundamentalmente, ¿no? Nilda. Esa estructura, esa gente se travestió, es como que, bueno, acá no pasó nada, como quien dice, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Nilda, y este libro, ¿en dónde se puede conseguir? Porque si bien mañana van a hacer una presentación, vos ya lo habías presentado oficialmente a principio de año. Sí. Mira, el libro lo presenté en el CMCN, en la Sala Bustillas Ortiz, el 28 de marzo. El libro lo ha editado Editorial Voces, de la Cooperativa Popular de Electricidad. También lo presenté en General Pico, en donde fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante el 1 de junio. Y bueno, ahora la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene interés en poder adquirir libros y poder distribuirlos en las bibliotecas populares. Bueno, yo en las librerías de la ciudad hay algunos ejemplares, pero bueno, ha tenido mucha demanda, cosa que me parece fantástico, porque sí. El libro está escrito para todos los libros están escritos para ser leídos y comentados. Uh-huh. Algunos tienen mejor suerte que otros, y este me parece en particular fantástico que tenga esta recepción. Nilda, bueno, invita a todos mañana, día y horario, y dónde se va a estar llevando a cabo esta presentación y esta actividad en el marco del Día de los Derechos Humanos aquí en nuestra provincia. Bueno, mira, mañana es a las 10 de la mañana en la Sala del Pensamiento Libre de la Cámara de Diputados. Está, uno puede entrar por la calle Corrientes, y si no, por donde uno habitualmente ingresa, al ala principal de la Casa de Gobierno, sino a la otra, y ahí le van a indicar dónde queda esa sala. Esta mesa de presentación y también de debate respecto a lo sucedido, y en particular en el área de la educación, porque está planteado uno de los aspectos como un conservatorio respecto de las consecuencias en la educación. Claro. Y otro aspecto es la presentación del libro, que abarca distintas temáticas, algunas de las cuales ya hice referencia, pero es importante que van a estar presentes en esa mesa Sergio Baudino, que fue rector de la Universidad Nacional de La Pampa y que es una de las personas a las que entrevisto en el libro. También va a estar una de las víctimas del terrorismo de Estado, tanto ella como su familia, que en ese momento era estudiante secundario, y la señora Bertón, de Jacinto Arau, y el director de Voces, Alberto Acosta, y yo misma, y también, la autoridad, las autoridades vinculadas o responsables del área de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Cámara de Diputados, porque está organizado de manera conjunta. Qué bueno, Nilda, realmente. Ahí vos me preguntabas, ahí va a haber libros, la editorial va a llevar libros para quienes también quieran tener acceso al libro, va a tener la posibilidad allí mismo. Excelente. Nilda, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que tenés que irte a otro compromiso porque, es así, esta presentación requiere difusión, así que muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, abrazo también. Cuídate, abrazo. Chao, chao.